usted sintoniza Radio Feliz en los 1110 de la amplitud modulada. Avenida Gerardo Unger, 6347, Lima, Perú. Teléfono 537-3204. ¿Anhelas grabar una producción musical? ¿Tienes las melodías y letras? ¿No sabes cómo? Sono Grabaciones Marita Record te da la solución. Realizamos producciones musicales con un pool de músicos profesionales en audio y videos clips, spot publicitarios para las actividades de tu iglesia. Contáctanos al 922-63-4265. Sono Grabaciones Marita Record con su renovado estudio de grabación. Estamos ubicados en la avenida Gerardo Unger, 6347, San Martín de Porres, Lima. Sono Grabaciones Marita Record, a la vanguardia del sonido. Esta es Radio Feliz 1110 AM. Una señal que te lleva al cielo. Avenida Gerardo Unger, 6347, Lima, Perú, Perú. A esta hora, en Radio Feliz, nos complacemos en presentar Esperanza Feliz. Y comenzamos de esta manera. 4:00 p.m. Minutos. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en la sintonía de Radio Feliz a esta hora de la tarde. Gracias a nuestro amado Espíritu Santo. Siempre tenemos que agradecer a Él, porque gracias a Él vivimos en esta tierra. Gracias a él respiramos aquí en la tierra. Y hoy queremos recordarle que a partir de las 6 de la tarde tenemos culto en la casa de nuestro Padre Dios, en la iglesia Clínica Celestial. Esto queda en Alfredo Mendiola 5570 Los Olivos. A partir de las 6 de la tarde no debemos dejar de congregar. Ni una sola reunión con nuestro Padre debemos dejar pasar, porque ahí es donde atesoramos para nosotros el tesoro más precioso, que nunca nadie nos va a robar. Todo depende de nosotros. Quizás nuestras casas, todo lo que sea material podemos perder, pero las cosas de Dios no. Eso es más valeroso, por eso los motivamos que ustedes puedan venir a partir de las 6 de la tarde. 4 de la tarde con 6 minutos.